Hola, bienvenido a Tiny Tim Talks, un podcast creado y escrito por mí mismo. ¿Quién soy? Mi nombre es Jaden Smith. Soy una estudiante que estudia enfermería con una asignatura secundaria en español. Hoy estoy aquí para discutir el tema de la ciudadanía global. Tal vez se pregunte, ¿qué es la ciudadanía global? ¿Por qué es importante? ¿Cómo afecta nuestro mundo y nuestro futuro? Estoy aquí para discutir eso contigo. Tenga en cuenta que no soy una experta en estos asuntos. Estoy aprendiendo, como tú. Si desea investigar más por su cuenta, hay muchas fuentes creíbles en línea de la UNICEF y otras asociaciones globales. Todos los artículos que he usado estarán vinculados en la descripción a continuación. Ahora que tenemos eso fuera del camino, tengamos una conversación sobre la ciudadanía global. En primer lugar, ¿qué es la ciudadanía global? Según la UNICEF, la ciudadanía global se describe como un término general para las personas cuyas acciones se basan en la escala global. Esto incluye decisiones políticas, sociales, económicas e incluso ambientales. Otra forma de ver la ciudadanía global es respetar a los demás y sus formas de vida y viceversa. Ahora, aquí está la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería convertirme en ciudadano global? Hay muchos beneficios para convertirse en ciudadano global. Ser ciudadano global es tener en cuenta otras culturas en el mundo, aprender y comprender otras culturas y sus idiomas puede proporcionar una nueva perspectiva de la vida. A medida que los diferentes países de esta tierra comienzan a comunicarse cada vez más, se hace imperativo para más sobre nuestros compañeros de tierra. Los ciudadanos globales ayudan a crear conciencia sobre todo tipo de temas. Puede ser tan simple con un discurso o práctico como un viaje misionero. Perdón. De hecho, podría haber escuchado a su actor u cantante favorito contribuir a una causa global. Un grupo de niños populares de Corea del Sur, BTS, ha comenzado su propio movimiento global con la UNICEF, llamado Love Myself, para poner fin a la violencia y la autolesión a través de su música. El grupo K-pop ha contactado a cientos de personas con su música y su movimiento. Según su sitio web Journey of Love Myself, el movimiento había alcanzado los 4.5 mil millones de ganancias o 72 millones de pesos para fines de 2022. BTS no son las únicas celebridades que son ciudadanos global. Otros ejemplos son Hugh Jackman, Dolly Parton, Taylor Swift y muchos más. Cada una de estas personas se esfuerza por el cambio y mejorar nuestro mundo. Pero, ¿Por qué querríamos cambiar nuestro mundo? La Tierra es un lugar muy grande. Hay más de 7,000 millones de personas que viven en este planeta. Cada persona vive una vida diferente. Ninguna persona ha vivido la misma vida, ni siquiera si vivían en el mismo país. Todos y cada uno de los lugares de la Tierra tienen una historia diferente. Un ejemplo es cómo las mujeres en el Medio Oriente tienen prohibido ir a la escuela. Las niñas y las mujeres tienen sus vidas amenazadas si intentan educarse a sí mismas. Mientras que en Estados Unidos, las mujeres ya han ganado la capacidad de obtener una educación. Son diferentes como esta que causan una división en los estilos de vida. Los ciudadanos global ayudan a mejorar la Tierra hablando sobre diferentes problemas en el mundo. Como mencioné anteriormente, hay muchas categorías diferentes a las que los ciudadanos globales ayudan a crear conciencia. UNICEF es una organización que se esfuerza por proporcionar a los niños un futuro mejor. UNICEF tiene programas para ayudar a los afectados por el cambio climático. UNICEF acepta donaciones para proporcionar agua limpia a aquellos que no tienen ninguna. UNICEF también trata de una mejor educación de otros países. Sin embargo, ser ciudadano global no significa que todo lo que haga debe estar a escala global. Eres una persona después de todo. Sus esfuerzos pueden comenzar en su comunidad local. Esto puede parecer recoger basura en su playa local o hacer que un grupo de amigos acumule en una donación a una organización sin fines de lucro de su elección. El objetivo de un ciudadano global es comenzar una conversación, ya sea grande o pequeño. Mencioné cómo las niñas y las mujeres no pueden obtener una educación en el Medio Oriente y cómo pueden morir tratando de ir a la escuela. Esto fue traído a la atención del mundo gracias a Malala. Malala sobrevivió a un disparo en la cabeza cuando continuó luchando por su derecho a la educación. Su historia ahora se publica en libros y ahora tiene un fondo para ayudar a recaudar dinero para darle a las niñas en su país de origen una educación. El movimiento de Malala comenzó todo porque quería ir a la escuela. La pequeña acción, aunque drástica, provocó que se saliera a la luz un problema importante. Comenzó una conversación. Provocó un cambio. Ella comenzó la conversación y la conversación llevó a cambio. Hasta el día de hoy, todavía lucha por los programas de educación para niñas. Puede que la pelea nunca termine, pero mientras alguien mantenga viva la conversación, entonces el cambio siguiera. Ser ciudadano global es cambiar el mundo para que la generación futura no experimente lo que tienen las generaciones pasadas. Es para allanar un camino para un futuro más brillante para aquellos que viven a la tierra cuando nos vamos. Es para construir comunicación y comprensión. Son otras culturas. Gracias por escuchar. Mi nombre es Jaden y esto fue Tiny Tim Talks.